Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Estamos felices de estar acá en este trabajo que es un resumen también del trabajo cotidiano que estamos haciendo en la Unidad Popular, en los distintos sectores que integran la Unidad Popular y que integramos como acuerdo la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Se conmemoró hace unos días la fecha de la revolución en Nicaragua, la revolución sandinista, y se conmemorará en pocos días más la fecha cubana del 26 de julio. Pero a veces uno se olvida la diferencia que hay entre estos entre estos dos eventos y la época de vértigo que se vivía por aquellos años. En primer lugar, el 26 de julio. El movimiento 26 de julio nace porque el 26 de julio de 1953 había una dictadura en Cuba, estaba la dictadura de Anastasio Somoza, y un grupo de jóvenes revolucionarios se concentran en una granjita, se disfrazan con uniformes militares y asaltan el cuartel Moncada y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. Son descubiertos, abortó la operación, muere en combate el segundo jefe, que es Abel Santa María, que lo torturan cruelmente. El primer jefe era Fidel Castro. Y se conmemora lo que se conmemora el 26 de julio de 1953, es una derrota militar, pero una derrota militar que fue el heroico comienzo de un proceso. Por los mártires del 26 de julio del 53, se le decidió al movimiento revolucionario ponerle ese nombre, y después en convergencia con otros grupos revolucionarios, triunfar en 1959 y proclamarse socialista en 1961. Cuando uno ve las duras condiciones de Cuba hoy, uno solo puede entender la resistencia, la supervivencia frente a ese bloqueo criminal por el ímpetu y la inercia que desarrolló todo ese proceso que empieza el 26 de julio de 1953. Después pasaron muchas cosas. En 1971 triunfó un gobierno socialista en Chile, que fue derrotado por un golpe de Estado. En 1975, Vietnam derrotó a Estados Unidos. Y el 19 de julio de 1979, fíjense que el evento cubano fue en el 53 cuando empieza, estamos hablando de 1979, triunfa la revolución sandinista en Nicaragua. Y para todos los que vivíamos de una manera u otra el oprobio de nuestra dictadura, fue como una luz, un hálito primaveral el 19 de julio. Desde Nicaragua, nicaragüita, la flor más linda de mi querer. Pero son siembras, nunca hay derrotas definitivas. Lo que se siembra siempre a la larga florece. Y en el siglo XXI, donde han caducado y han traicionado tantas organizaciones que antes eran revolucionarias y que quedaron en manos de oportunistas, hay que recordar que sobrevive Cuba en durísimas condiciones, pero sobrevive, y la honestidad de su gobierno, no ocultando los terribles problemas sociales incluso que tienen por el bloqueo, sobrevive con esa mística que impuso la gente, los hombres y las mujeres que acompañaron a Fidel, a Celia Sánchez, a Vilma Espín. Un caso distinto es el de la República Popular Democrática de Corea, porque Cuba en los años 60, en los años 70, apostó a la integración con otros países socialistas que al derrumbarse quedaron desequilibrando totalmente su presupuesto. En el caso de Corea, decidió ya en los años 50 apoyarse en sus propias fuerzas y desarrollar su propia industria, incluso su industria nuclear, a través de Kim Il-sung. Y hoy esa línea Suche la sigue su nieto Kim Jong-un. A lo que se suma a esa idea Suche, se suma la idea Song-un, una idea interesante, no tenemos por qué compartirla, de que hoy el sector más organizado de la clase obrera, dirigida por el partido, es el Ejército Popular de Corea del Norte. Pero bueno, son ejemplos de sobrevivencia, ¿no? Lo de Vietnam es más complejo. Bon Nguyen Giap, en sus últimos años, el líder que junto con Ho Chi Minh hizo la revolución, pensaba que Vietnam se estaba desviando demasiado hacia una economía de mercado, pero ahí está, cumpliendo con ciertos objetivos sociales importantes. Y a esos sobrevivientes se une lo nuevo. Quizá el que hoy podríamos decir el gigante joven de África, Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso, un hombre joven, antiimperialista, que sigue la ruta de Sankara, quien a alto volta le llamó Burkina Faso, tierra de los hombres libres. Y Ibrahim Traoré, junto con los dirigentes de Malí, de Níger, posiblemente de Chad, están creando una alianza antiimperialista en el corazón de África. Por suerte, pueden hacerlo en un mundo multipolar donde el colonialismo francés y el imperialismo norteamericano no las tienen todas consigo, y entonces, gracias a que es un mundo multipolar, estas estrategias africanas de supervivencia y avance social están teniendo mucho éxito en este momento. También podemos mencionar el eje de la resistencia. A veces se compara a Irán con Afganistán, pero son dos cosas totalmente distintas. En Afganistán, las niñas no pueden ir a la escuela, se castiga a una mujer que ande sola. En Irán hay más profesionales egresadas de la universidad mujeres que hombres. Y si bien hay ciertos códigos islámicos que se respetan generalmente, es un país con una extraordinaria valentía y solidaridad internacionalista. Este mundo multipolar tiene muchos aspectos que vale la pena analizar. Por ejemplo, las economías post-socialista de Rusia, que vuelve al mercado, a la economía de mercado, sin embargo tiene algunos elementos estructurales que le ayudan a desarrollarse y a sobrevivir. Y el caso del fenómeno chino, ¿no? La planificación central heredada de aquel proceso socialista de Mao Zedong, la planificación central le ha hecho dar un salto extraordinario que ningún país capitalista puede dar a la misma velocidad. Y en ese marco, en ese mundo multipolar, en ese mundo donde sobreviven heroicas revoluciones y donde avanzan nuevos procesos de liberación, la solidaridad con Palestina es una constante. El pasado lunes fuimos a las 17 horas, yo acompañé, pero la Coordinación por Palestina entregó una carta a Orsi exigiendo, en función de que Uruguay es suscriptor de la Carta de Naciones Unidas, retirar el embajador de Israel, no integrar esa oficina espuria en Jerusalén y liquidar los lazos comerciales, con los vínculos comerciales con Israel. Se le entregó esa carta a Orsi a las 5 de la tarde el lunes. Y el sábado próximo hay dos eventos, no puedo comparar uno con el otro, uno va a ser masivo, el otro más pequeño, pero igualmente importante. A las 3 de la tarde nos vamos a concentrar, yo no voy a estar porque voy a estar en el otro evento, pero nos vamos a concentrar en la estatua de Simón Bolívar, en la Comparsita y Barrio Zamorín, para marchar ahí hacia la embajada norteamericana. A mí me parece maravilloso que, y altamente simbólica, la concentración sea en el monumento a Simón Bolívar. Simón Bolívar, que empezó siendo un hijo de la aristocracia mantuana de Caracas, un hombre que se vinculó muy jovencito a la masonería y después rompió con ella, que conoció y se enamoró del proceso haitiano popular y que se fue transformando. Él era muy jovencito cuando empieza la revolución y fue un genio además. Dijo una vez, y eso está grabado en letras de oro, dijo Simón Bolívar: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para sembrar de males nuestro continente en nombre de la libertad. Por eso la concentración a las 15 horas el próximo sábado en la estatua de Simón Bolívar para marchar desde ahí me parece maravillosamente simbólico. Por otro lado, vamos a estar en una actividad por Palestina en Parque del Plata, a la misma hora, porque esto hay que sembrarlo por todo el país y así se está haciendo. A la misma hora vamos a estar en una actividad por Palestina en Parque del Plata, en la calle 33, la 3 y la 33, en Parque del Plata, a las 15 horas también. Y en ese marco es que podemos celebrar, no son todas derrotas, la victoria de nuestro pueblo contra el siniestro plan Neptuno del sionismo y el neoliberalismo. Orsi, que quería hacerlo, tuvo que arrugar también por la movilización ciudadana y la presión de las propias bases del Frente Amplio. Y la gente que se movió contra el plan Neptuno, que logró una enorme amplitud de fuerzas políticas, sociales y culturales en torno al no a ningún Neptuno, desarrolló una estrategia muy inteligente y muy coordinada, además de tenaz, además de absoluta conciencia, pero además es muy importante porque incorporó elementos de arte y cultura a la motivación de la gente para rechazar el proyecto en Aratiri. Yo recuerdo, entre otras cosas, una exposición circulante de fotografías del paisaje hermoso de Arasatí para demostrar que ahí eso había que cuidarlo, que no se podía destruir eso dentro de la monstruosidad del plan Neptuno. Y si no le gustaba a los sionistas, igual, que se fueran de ahí porque el plan de Neptuno no iba. Y no fue. Lo cual no significa ninguna victoria definitiva, significa que se puede, luchando con una estrategia que coordine la decisión, la firmeza, la inteligencia y la creatividad, se pueden conseguir logros en el plano ambiental. Y en ese sentido, hay una cosa que estamos aprendiendo, o estamos confirmando en realidad. Cuando estamos en la batalla contra el hidrógeno verde, como estaba previsto destruir todo el monte nativo de la costa sanducera sobre el río Uruguay, destruir todo ese monte nativo, ya empezaron las expropiaciones, cundió la alarma en la vecina orilla. Es decir, la gente de Colón, Entre Ríos, que viven, están enfrente de Paysandú, ahí cruza el puente, ¿no? El puente desde Paysandú. La gente de Colón se dio cuenta de que esa enorme fábrica, ese enorme complejo de fábricas que empezaban a construir en la orilla de Paysandú sobre el río Uruguay, no solo les destruía totalmente el paisaje, sino que contaminaba el río Uruguay de una manera terrible, y que realmente hasta no solo el turismo, sino hasta los certámenes de pesca nacionales que se hacen en Colón, todo peligraba. Pero además, que el hidrógeno verde era una trampa dentro de una estrategia muy general de hacer combustibles más o menos limpios para los cielos del primer mundo, transformando en cloacas los cielos y la tierra y los ríos del mundo pobre o del mundo empobrecido, el mundo rico y empobrecido que es el nuestro. Y uno se da cuenta con la reacción de los hermanos, de los compatriotas entrerrianos de Colón, uno se da cuenta enseguida una cosa que nos enseña la naturaleza. Si vos tenés un río, sea grande o pequeñito, no alcanza con cuidar una orilla, hay que cuidar las dos. Y si ese río es un límite artificial entre estados, ¿qué nos enseña el manejo de cuencas? Nos enseña una vez más la necesidad del internacionalismo. Es decir, nosotros no podemos pelear por el río Uruguay si no involucramos a las fuerzas ambientales y sociales y agroecológicas del Brasil, porque el Alto Uruguay baña las costas brasileras, ni que hablar de los argentinos, que tienen mucho más costas en el río Uruguay que nosotros, tienen 4 provincias prácticamente, 3 en torno al río Uruguay, y nuestra propia población. Y que aunque vivamos en Rocha, es decir, el tema de lo que pase con el hidrógeno verde es solo el comienzo de una amenaza siniestra. Hubo algún sanducero que me dijo, y tiene razón, bueno, pero la gente de Colón no quiere fin del hidrógeno verde. Quieren que Uruguay relocalice la planta. Yo, pues, espera un poquito, es lo lógico. Si yo soy argentino y vivo en Argentina, y por lo tanto desde 1828 no soy compatriota de los orientales por una decisión inglesa, entonces no tengo derecho a decir no al hidrógeno verde en Uruguay. Lo único que puedo decir es que no me la pongan en la frontera. Y realmente eso es, cuando nosotros hablamos de internacionalismo, hablamos de que el simple hecho de impedir que esa maravillosa costa sanducera sea frenada, sea destruida por la voracidad del imperialismo, solo frenar, poner ese palo en la rueda, aunque digan, bueno, la vamos a relocalizar en otro lado, ya es una victoria. Yo recuerdo siempre que con la expansión maligna de la forestación, Guillermo Massieu decía, pero vamos a proponer parlamentariamente una moratoria, que se suspende la expansión de la forestación hasta que, no se prohíbe, porque por ley no se puede, pero que se suspende, y eso sí se puede, hasta que se debata sobre el índice CONIAT y sobre vocación forestal o no forestal de los predios. Son palos en la rueda, elementos importantes, y en este marco de palos en la rueda, el tema de la victoria sobre el Plan Neptuno hay que verlo como una victoria en sí, pero además como un aprendizaje importantísimo del desarrollo de lo que necesitamos hacer. Es decir, estrategias que vayan paso a paso haciendo conquistas, pero que además cada una de esas conquistas, cada de esos logros, cada una de esas combates, aún los que no terminen bien en lo inmediato, son organización, concientización, sensibilización para las grandes batallas. Y en ese caso, en ese sentido, es que el manejo de cuencas, la necesidad del manejo de cuencas para salvar los ríos, nos dan una lección de internacionalismo práctico. Necesitamos hombro con hombro pelear, porque de un lado solo vamos muertos, literalmente muertos. Entonces, en ese sentido, vamos a darle el mayor esfuerzo a los contactos máximos con el pueblo de Colón, Entre Ríos, como antes lo hicimos con el pueblo de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde encabezados por Delia Villalba y también por Pablo Antoria, pero fundamentalmente por Delia Villalba, estuvimos en el corte de la ruta, y de las dos papeleras que nos pensaban meter ahí en Fray Ventos, al final logramos que fuera una sola. Fue una gran batalla la de Gualeguaychú, y ahí entendimos la importancia que era estar unidos, pelear por el río Uruguay junto con los demás involucrados geográficamente en esa lucha. Bueno, ahora en Colón, incluso la gente de Colón recuerda perfectamente que estuvimos en Gualeguaychú, nosotros pedimos asesoría, Ramiro Chirmuris, ese querido abogado, amigo nuestro, nos dijo que la gente de Entre Ríos tenía derecho a protestar ante la CARU y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay por ser afectados por algo que pasa en el territorio oriental. Y que lo importante no es que la CARU conteste o que el Ministerio de Relaciones Exteriores conteste, que ya sabemos qué puntos calza, sino que simplemente el tener documentada la denuncia para juicios posteriores es importantísimo. Y le planteamos eso a los hermanos de Colón, que estaban buscando por el mismo lado, y creo que ya están haciendo las protestas correspondientes. El manejo de cuencas es importante hoy y es vital para el mañana inmediato en las causas de liberación. Pero toda esta lucha ambiental, toda esta lucha que se entronca con la lucha social, con la lucha por los derechos de los discriminados, por los desaparecidos, por la solidaridad con los pueblos en lucha, fundamentalmente hoy con Palestina en el corazón. Todas esas luchas sociales que convocan a miles y a decenas de miles de compatriotas de acá, de la orilla oriental del Uruguay. Todas esas luchas todavía tienen una gran inarmonía con la construcción de la herramienta política para disputar el poder a los usurpadores, a los oportunistas, a los que se han puesto de rodillas ante las transnacionales, los que nos engañan con falsos izquierdismos desde la cúpula del Frente Amplio y nos someten al capital internacional y la derecha rancia neoliberal abierta. Y contra todo eso nosotros tenemos fuertes movimientos sociales. Hemos logrado ahora la victoria contra el Plan Neptuno. Hemos logrado y vamos a lograr otras victorias parciales en el plano social, pero necesitamos definitivamente construir la herramienta política para los procesos de cambios profundos que el país necesita, que nuestro pueblo necesita y que nuestro pueblo es responsable ante los pueblos del mundo porque es nuestra trinchera de lucha fundamental, construir la herramienta política para el cambio social de fondo, para la revolución social. La necesidad de estos frentes de liberación, de estas organizaciones políticas, es el problema cardinal del siglo XXI. Si la contradicción fundamental es entre pueblos e imperio, si esa contradicción fundamental exige, desgraciadamente, cierta prisa, porque o en el siglo XXI enterramos al imperialismo definitivamente, o el imperialismo nos entierra a todos, si esa es la necesidad de la lucha, crear las herramientas políticas es la tarea número uno, y todo confluye hacia eso. Cada lucha en el campo social, cada experiencia que gane nuestro pueblo, cada conciencia internacionalista que vayamos consiguiendo, debe apuntar a la construcción de la herramienta política, cuyo embrión hoy, sin duda, es la unidad popular, y en los acuerdos electorales pasados, el acuerdo Unidad Popular Frente de los Trabajadores, que fue un acuerdo no simplemente para sumar votos, sino para entender una plataforma coherente, antiimperialista, anticapitalista y fundamentalmente a favor de un gobierno obrero y popular. Socialmente solidario, ambientalmente sustentable, profundamente internacionalista. Lo necesitamos. Cuanto más pequeño es un país, más clara es esta necesidad. Por eso, porque estamos peleando en el frente cultural, en el frente social, en el frente ambiental, que recibimos los aportes enriquecedores del feminismo consecuentemente clasista, del ambientalismo consecuentemente clasista, porque no hay otro, lo demás es farsa. Por eso, porque estamos trabajando en todos los frentes que deben converger hacia la lucha final contra el imperialismo, porque no tenemos mucho tiempo, porque esta construcción, por suerte para nosotros, en un mecanismo de ciertas reglas democrático-liberales y no de terrorismo de Estado en este momento, por suerte en una coyuntura que nos permite desarrollarnos y crecer con más facilidad, con menos sangre. Es decir, por suerte esto debe converger todo hacia la construcción de la herramienta. Tenemos el deber de construirla. Por encima de todo sectarismo, tenemos el deber de construirla. Por eso les digo ahora, en los minutos finales, que mañana nos reunimos nuevamente en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas a las 18 horas en un capítulo más de Páginas Ocultas de la Historia. Un esfuerzo que hacemos dentro de los grandes esfuerzos de capacitación política y de actualización política que todos necesitamos. Los esfuerzos que hace esta radio, los esfuerzos que hace la prensa escrita de los distintos sectores de la Unidad Popular y del Frente de Trabajadores, los esfuerzos que hacen nuestros dirigentes cuando realmente en sus discursos, en sus intervenciones, siempre dan elementos de formación política. En la militancia en organizaciones de base o en organizaciones de los distintos sectores, que es capacitación en servicio. Ahí uno se forma también teóricamente a partir del desarrollo de un plan para una localidad, para un departamento, para un barrio. En función de todo eso, dentro de la construcción, es decir, yo siempre digo que si realmente un grupo de compañeros que quieren formarse políticamente se dedican colectivamente a leer el programa de la Unidad Popular. Ahí es un curso político muy profundo y muy bien organizado. Y si se subraya además las cosas que no se entienden bien, sobran compañeros técnicos y científicos en nuestra Unidad Popular que gustosos les dan una mano para comprender todo eso. Por eso, dentro de ese marco, es que este esfuerzo de Páginas Ocultas de la Historia, que lo llevamos jueves por medio, es un esfuerzo importante que no es de ningún sector de la Unidad Popular, no es ni siquiera de la Unidad Popular como tal, porque lo hacemos en un local que no es partidista, es social, pero con la absoluta tranquilidad de que la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, a diferencia de otros organismos similares, pero que son alcahuetes del poder, a diferencia, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas es una organización social clasista que intenta leer la realidad y la historia desde el punto de vista de los trabajadores. Y desde la óptica de los trabajadores es que nosotros ahí nos sentimos muy cómodos para trabajar y desempolvar después las páginas ocultas de la historia, las páginas ocultadas intencionalmente por el poder para quitarle racionalidad, para que no podamos entender las grandes tendencias que marcan la historia de nuestra tierra y de todo nuestro continente. Entonces, mañana a las 18 horas, bienvenidos todos los compañeros que participen en ello, Páginas Ocultas de la Historia. Y por supuesto, compañeros, porque no le podíamos quitar la trascendencia esencial, esto es formación política, es actualización política, porque además los aportes que hacen los compañeros nos enriquecen a todos en las Páginas Ocultas de la Historia, incluso estableciendo la temática que vamos a tratar. Alguien dijo, bueno, podemos tratar la temática de qué es el comunismo, ¿sí? Como no tenemos freno, podemos trabajar lo que queramos. Pero en este marco de formación política, de actualización política, que a todos nos viene bien, complementaria de todo lo que están haciendo los distintos sectores de la Unidad Popular en la formación política y la actualización política, complementando todo eso, no podemos dejar de hacer un llamamiento en este último minuto a todos los compañeros de Montevideo y del casco urbano a ir a la estatua de Bolívar el próximo sábado a las 15 horas y recordar aquella frase de Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a sembrar de males nuestro continente en nombre de la libertad. Porque de ahí es el mejor lugar para salir hacia la embajada norteamericana a expresar nuestro repudio a su política criminal, a su asociación con el sionismo. ¿Qué digo asociación? El sionismo es parte integrante del capital imperialista norteamericano. Es decir, Trump puede querer desentenderse de Ucrania, si OTAN lo dejara, pero no de Israel, porque Israel es parte del águila ávida de presas criminal que es el imperialismo norteamericano. Por lo tanto, nos vemos el sábado, algunos estaremos en Parque del Plata, la inmensa mayoría va a concurrir, ahí veremos esa cosa maravillosa de miles y miles de jóvenes con banderas palestinas, con pañuelos palestinos, con mensajes. Veremos y nos emocionaremos como nos emocionamos siempre en estas cosas. Y decimos, bueno, todavía la Unidad Popular tendrá una votación chiquita, pero acá está el semillero, acá está quienes realmente nos enseñan, acá está nuestra esperanza, los jóvenes con banderas palestinas que no se rinden, que no claudican, y que nos marcan también el camino. Bueno, compañeros, nos vemos.